Sigue la buena música. Freddy Valdelamar con nosotros. Isabela, Omar Roca, Mario Mora. Disfrutando esta programación. Aquí viene Madonna, Into the Groove. Este es el fin de semana a Antena 8. Oh, Uf, esa fue Madonna y compra en línea tu seguro obligatorio de auto con Scotiabank. Por tan solo $99.38 anuales, tienes acceso a un plan con coberturas básicas y asistencia móvil. Solicítalo ya en pa.scotiabank.com. Aplican restricciones, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Recuerda, tú mereces una mejor calidad de vida. Disfruta de todos los beneficios de vivir en el centro de la ciudad, en un apartamento con todo incluido a un precio inigualable. Vive en Formentera 6419-0566, 6419-0566. Omaira, buenos días, Carlos Alberto.